Buenas noches. Dios me los bendiga. Yo les voy a pedir que busquen en su Biblia, por favor, en Génesis 12, y vamos a estar escudriñando la palabra, que es tremenda la palabra de Dios, y usarla en todo momento y en todo tiempo. Yo venía recién, salí de mi casa, le comentaba a Santi, miraba mi casa y digo, qué hermosura, ¿no? Cómo ha cambiado, hemos podido hacer unas refacciones. Pero volví atrás y me acordaba cuando Santi estaba colgado en un árbol cortando ramas, porque habían ido hermanos a mi casa a orar por ese terreno. Y sé que eso fue de tremenda bendición, porque esa casa está basada en la roca, porque han ido hermanos de aquí a orar cuando había excremento de gallina, nada más. Y de a poco vemos la mano de Dios, y hoy en día es tremendo cómo vemos que Dios nos va guiando y está con nosotros en todo momento. Y yo le comentaba a Santi y le daba las gracias porque él fue uno de los que había ido a orar en ese momento a mi casa, ¿no? Y bueno, a través de todos los acontecimientos que han pasado, es tremendo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Yo hoy el tema central es la familia. Toda la Biblia se basa en la familia. Y yo quiero exponer esto porque es realmente tremendo y no puedo dejar de agradecerle a Dios cada cosa que ha hecho en mi vida, con todas circunstancias, porque fueron etapas y realmente hoy uno ve en lo tremendo del obrar del Señor si uno confía netamente en lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, versículo 1 al 3, vamos a estar leyendo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Tremenda palabra. Esas promesas de Dios para con Abraham están vigentes. Hoy en día, mis hermanos, en la actualidad, hoy en día, es para nosotros, porque somos llamados a bendición. Todo lo que usted ha pasado hasta hoy, todo es un entrenamiento. Hasta aquí es un entrenamiento que han tenido cada uno de ustedes, porque Dios nos quiere sacar bueno. Y conmigo ha entrenado muy lindo, hemos entrenado bastante bien, gracias a Dios, y estamos en condiciones físicas para decirle, Señor, acá estamos en lo que vos quieras hacer. Llegó el tiempo de reinar. El tiempo de derrota ya pasó, mi hermano. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. No lo busquen. Si tienen un lápiz, anótense y después lo buscan tranquilos en su casa. Pero para no perder el ritmo. Dice, llegó el tiempo de reinar, el tiempo de derrota ya pasó. Para cada uno de nosotros. Los tiempos de amargura ya pasaron, ya está. Porque hemos sido llamados a bendición, mi hermano. Si usted toma esa palabra para usted, realmente puede cambiar a partir de ahora muchas cosas en su vida. Pero depende de usted, si cada uno toma lo que Dios tiene para decirle. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Jorge, de Graciela, de Víctor, de Carlos. Ese es el Dios nuestro. Las mismas promesas que había para él las tenés para vos, mi hermano. Como yo la agarré, y la agarré tan ferviente que hoy la hago mía, pero de punta a punta. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hoy aquí se pedía orar por la unidad. Si nos ponemos a pensar es porque algo fallaba en nosotros. Si no, ponemos la escritura, dice, por la fe de Abraham. Abraham, solo, no es Abraham. Abraham, como vio que el pueblo suyo estaba distraído en un montón de cosas, que quizás eso nos pasó a nosotros para perder la unidad. Dios le dijo, Abraham, vení. Y Abraham obedeció. Se fue a un lugar donde no sabía qué había. Yo fui 5 días a entrevivir, miraba esto y aquello. Y desconocía, me imagino lo que tiene que haber sido habitar en una tierra desconocida. Pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena. Abraham demostró su fe al obedecer a Dios. Más adelante, bueno, se confirma, ¿no? La promesa de que sus simientes serán benditas. Todas las naciones de la tierra. Mi familia es bendita. Mi familia es bendita. Yo lo creo. Y lo creo porque Dios me lo prometió. Así como te lo prometió a vos, Ángel, Víctor, a cada uno de mis hermanos. Dios le prometió que van a ser de bendición. Y mi familia es bendita. Tengo tremendas bendiciones en cuanto a la familia. Y está el agradecimiento hacia Dios que puedo estar toda la noche hablando de lo que es la familia. Quizás a veces necesitamos invertir tiempo para eso. Y me tocó no venir a algunos cultos porque quería invertir en mi familia, en lo más importante. Primero está Dios y después la familia. Con el trabajo, porque es la manera de honrar a mi Dios. Después la iglesia y después las demás cosas. Digo, gracias Dios mío porque me está mostrando que la familia es lo más importante. Pero había que dedicarle tiempo. Así como cada una de las cosas que uno anhela, quiere y espera, tiene que invertir tiempo. ¿Sí? Capaz que estamos todo el día congregando, todo el día en la iglesia, todo el día para agradar a mi hermana o hermana y nuestra familia se cae en a pedazos. Y realmente es ahí donde el Señor se toca. Y quizás ve que nuestra familia, la familia de Cristo, se está cayendo a pedazos y llama a pedir a la unidad. Pero seamos obedientes, como Abraham. Vayamos a la tierra prometida. Dios tiene todo controlado. Aunque a veces nos parezca que no es así. Un día mis hermanos llegan a mi casa. Estaba mi hija, mi esposa, mi otra hija y mi suegra. Y me dice, Jorgito, sentate que tenemos algo que decir. Oh, entré a mirar para todos lados, ¿se imaginan? Me agarraron así, sentate. Miraba a cada una de las caras, no entendía nada, hasta que me senté. Y lo que tenían para contarme la noticia era que Paula, mi hija menor, estaba embarazada. ¿Cómo? Sí, Paulita está embarazada. Mi hija, la más chiquita, la que todavía no terminó la secundaria, la que no tiene marido, la que no tiene casa, la que no tiene estudios. Y me ponía a la parte humana y salía a caminar solo, recuerdo que fui a la plaza. Tenía ganas de ahorcar a alguien, mi hermano, pero no sabía a quién. No sabía a quién ahorcar. Pero de golpe sentía eso algo tan hermoso, mi hermano, que Dios me llevaba a UPA. Me abrazaba y me daba cuenta que él tiene todo controlado. Y empecé a cambiar mi postura de ahorcar a alguien y comencé a llevar cautivos mis pensamientos a Cristo Jesús. Y fui alguien que lloraba y lloraba, y caminaba y lloraba. Y digo, si vos tenés todo controlado, si vos me decís que las familias serán de bendición, que mi familia es vertical. ¡Wow! Empezó a cambiar todos mis pensamientos y los llevaba cautivo a la presencia de Jesucristo. Y recuerdo la palabra de Dios y llego a primera de Pedro 4. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, entonces aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios mío, qué palabra me daba en el peor momento. Sé que venía el juicio. ¿Quién soy yo para condenar a alguien? Yo quiero ser obediente a mi Dios. Y gracias, Señor. Comencé a bendecir. Comencé a bendecir a ese nieto. Comencé a bendecir al papá de ese nieto que no lo conocía. Pero Dios me mandaba a ser obediente, por fe, como Abraham. Porque yo quiero esa tierra prometida, mi hermano. ¿Cuántos quieren esa tierra prometida? ¿Cuántos quieren? Y de igual que me lleva la palabra de Dios a Apocalipsis 1. Y dice la palabra de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo rey y sacerdote para Dios. Mi nieto es rey y sacerdote para Dios. Yo ya lo declaro, ya lo bendigo. Y sé que va a ser el sacerdote para mi Dios. Y siempre digo, no, lo bueno que es tener hermanos. Tener hermanos alrededor que miren las cosas del lado positivo. Que diga, vamos, mi hermano. Vamos, acá estoy orando por vos, como me recibieron cuando llegué acá. Y yo sentía esa oración, y le dije antes que él me lo dijera. Yo sentía oraciones permanentes de mis hermanos. Porque quizás pensaban, Jorgito no viene, mirá cómo está. Debe estar así, porque ya agrandamos el panorama tremendamente. Pero Dios estaba obrando en mi familia. Ese es un tabernáculo, es impresionante cómo se puede predicar, dirigir, alabar y adorar todo en ese habitáculo. En ningún instante dejé de estar en la presencia del Señor. Y digo, realmente no es que uno es bendecido porque, mirá, yo soy obediente, yo no soy ejemplo de nada, pero sí puedo abrir mi boca y proclamar las buenas nuevas que el Señor puede hacer, no solo en mi vida, sino en la de ustedes también. Y hoy quería transmitir esto porque realmente lo que ha hecho conmigo lo puede hacer tranquilamente con cada uno de ustedes. Y yo veía en ese taxi que realmente es predicar, dirigir, es todo. Realmente me encanta y doy gracias por el trabajo que tengo, en la cual puedo dar anuncio de las buenas nuevas. Por eso siempre digo, tener hermanos alrededor, fíjense quién está alrededor suyo. ¿Qué pensamientos, qué vocabulario usa? Yo en mi trabajo nos juntamos y cuando están negativos, porque juegan una carrera a ver quién está el más mal gana. A este se le murió un perro, no, a mí se le murieron dos. No, eso no es nada. A mí tres. Pareciera que el que sufre gana. Entonces, no, perdónenme, amigo, me llevo el café con leche para otro lado, porque no quiero contaminarme. Y yo doy tantas gracias a Dios porque se han arrimado, hermanos, y me han dado palabra. Y fue una palabra tremenda que impactó aún más en mi vida, y ustedes van a corroborar conmigo. Primera de Corintios 7:14 dice la palabra de Dios: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Son santos. Y yo le ponía a mi mente, digo, ¿qué hizo mi hija? Pero ¿cómo utiliza Dios? Porque no es que mi hija tuvo un encuentro con alguien. Hay un propósito para esa criatura que nace. Hay un propósito. Dios tiene siempre un propósito para nosotros. Pero Dios me corrobora realmente que puede ser salvo esa otra persona a través de ese encuentro. Porque lo dice la palabra. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y mi hija es una hija de Dios. Y pudo haber santificado a esa persona. Y quién sabe de quién lo rescató, a ella y a él. Y yo en mi mente humana quería ahorcar a alguien. Mire qué bueno que es recurrir a la palabra de Dios. Es tremendo, es tremendo. Fíjese en el hogar de mi Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Es tremendo! Habíamos salido campeones en el Club Roca de la categoría Super Senior. Dimos la vuelta olímpica y salgo festejando con mis amigos. Y de golpe me tocan el hombro y me dicen: quieren hablar con vos. Voy todo vestido de futbolista, ¿no? Son los otros abuelos. Oh, Señor. Apenas los vi, el Señor empezó a poner palabras en mi boca. Y digo, uy, qué bueno conocer a los abuelos de mi nieto. Doy gracias a Dios porque en una cancha de fútbol los encuentro. Déjeme decirle que ese nieto tiene papá, tiene mamá, tiene abuelos, tiene bisabuelos, tiene amor, tiene todo. Y conocer a los otros abuelos es un regalito de Dios. Yo los bendigo a ustedes. Y así comenzó una reunión, una charla, que para mí yo veía el poderío de mi Dios. Si dejamos que todo en manos de Él y no nos ocupemos de otras cosas, y vamos a ver pronto aquí la unidad que Dios está reclamando a través de mi hermana, este pedido que ha hecho, la unidad entre nosotros, orar los unos por los otros, bendecir. No se imaginan las bendiciones que estamos recibiendo, pero sé que acá hubo hermanos que a mí, cara a cara, me han bendecido y se han cumplido cada cosa que me han bendecido. Y yo les pido que nos bendigamos unos a otros permanentemente, que va a ser la base de un fluir, de un cambiar, de ese cambio, de ese avivamiento que tanto anhelamos. Anhelamos un avivamiento, pero el avivamiento va a comenzar en nosotros mismos. Cuando no perdamos tiempo a ver de qué color son las cortinas, de qué color, cómo va a ser la puerta, no, no ponen la ventana, no, esto. Y Dios dice a Abraham: hey, anda a esa tierra, porque mi pueblo está ocupado en otras cosas. Bravo, ¿no? Ocupémonos de las cosas del Señor. Y realmente ahí uno puede revertir cualquier situación. Yo recuerdo, yo sé que soy bendecido porque mi suegra reúne a toda la familia los domingos en la casa de ella. Un día en la casa de ella, otro día en mi casa, otro día en la casa de otro cuñado, pero siempre todos reunidos. Y digo, gracias Dios mío, porque yo pude restablecer una relación con cuñados que nunca fue buena. Pero vea, el obrar de Dios, que hasta de vacaciones todos juntos fuimos. Nos faltó uno. Y digo, gracias Dios mío, porque no solo estamos todos los domingos juntos, sino que nos vamos de vacaciones todos juntos. Que solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios. Solo Dios. Y yo veía ahí, jugaban a las cartas todo y digo, doy gracias por la duda de Graciela también, porque ya no se juega. Pero sé que yo también quiero, si tengo que ser griego, voy a ser griego. Si tengo que ser judío, voy a ser judío. Pero quiero atraerlo a la palabra de Dios. Y sé que es un trabajito de hormiga que está haciendo, que de a poquito va a entrar, pero por testimonio, no por tanto hablar. Porque ellos están viendo que la presencia de Dios está con nosotros, porque Él nos bendijo. Y encima estoy así mirando, de golpe miro la carta de al lado, una mujer estaba leyendo un libro, Cash Luna. ¡Wow! Me fui para allá y empezamos a hablar de Dios, del Espíritu Santo, y el marido es pastor. Empezamos a hablar, se imagina todo lo que era. Pero yo daba gracias a Dios porque Él estaba manejando todo, porque ellos son pastores de Escobar. Y mis cuñados que están ahí para la presencia de Dios, porque sé que tarde o temprano toda rodilla se doblará a una de mis cuñados. Y ese pastor es de Escobar. Y mis cuñados viven en Ingeniero Maglis. Al lado. Yo sé que van a estar en la presencia de Dios. Y ya le doy gracias por adelantado. Pero solo Dios puede hacer esas cosas. Nada más que esas cosas. El partido de fútbol, encontrar a esa gente, realmente es impresionante lo que Dios puede hacer si nos dejamos llevar por su presencia y por su accionar. Pero debemos ser obedientes y ir por fe. El tiempo de derrota se terminó, mi hermano. Cuando usted crea y descubra que a través de la palabra de Dios, Él nos dice, serás bendito. Vete a tierra, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La familia de Abraham eran todo idólatra. Adore solamente al Señor, al Creador. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, mi hermano. Serás bendición. La fe de Abraham, de que Dios cumpliría su promesa, está basada en la confianza y en el poder divino, el cual se demostró, mi hermano, en la resurrección y en la creación. ¿Sí? Se lo repito. La fe de Abraham, de que Dios cumplirá su promesa, estaba basada en la confianza en el poder divino, al cual se demostró en la resurrección y en la creación. Tengamos fe, mi hermano, de que te bendecirán los que te bendijeron. Dios bendecirá a los que te bendijeron. Y a los que te maldijeren, Él maldecirá. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Mi familia es bendita. Mi familia es bendita. Porque yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a estar orando por todas estas cosas que hemos hablado y pedido a Dios. Y dándole gracias por adelantado de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Nuestra familia, mi hermano. Cierren sus ojos y lo que tengan que pedir, pídanselo mano a mano al Señor. Y Él seguramente cumplirá con todas esas peticiones. Los milagros de nuestro Salvador estaban destinados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, uno de ellos, como migaja caída de la mesa, fue en favor de una cananea. Así también este milagro de Eliseo fue a favor de un sirio. Porque Dios hace el bien a todos y quieren que todos sean salvos. Bendito sea, Señor. Yo te doy gracias, mi Señor, porque sé que a partir de ahora se acabaron los tiempos de fracaso, los tiempos de derrota, porque sé, Señor, que de aquí en más vamos a ser enteramente de bendición. Lo dejamos absolutamente todo en tus manos, sabiendo que en ti, Señor, y en tu palabra tenemos el triunfo asegurado. Obrá en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido una especial bendición para cada uno de ellos y que puedan atesorar esta palabra que tú hoy has puesto aquí en mi corazón, y te doy gracias porque has utilizado mi boca, Señor, para proclamar tus grandezas, tus proezas, tus maravillas, tus milagros. Porque que mi familia esté como esté hoy es un milagro tuyo y nada más que tuyo, Señor. Me has colmado de bendiciones. Traes una nueva vida a mi familia. Y yo te pido perdón por esos pensamientos que he tenido en el principio. Y te doy gracias porque somos reyes y sacerdotes. Y tengan en cuenta, mis hermanos, que Dios hace el bien a todos y quieren que todos seamos salvos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.